així estan les xiquetes, molt estiuenques, en les seues samarretes, estiuenques, perquè és que estan fent unes nits tropicals que a gossaes. Com està, Arantxa Ferrer? Mira quina bruseta s'ha portat avui de... Molt bé, sí. De corfolls. Portes una bruseta de corfollets, així, sí, molt estival. Pues estival. Mira, pensant en esta vesprada, què fer? Si posar-me el biquini i anar-me a la piscina o què? Ahí estic, que crec que va ser que sí. Ja s'ha inaugurat la temporada estiuenca, en un banyet, sí, ja? Sí, el passat fin de setmana en Xàbia, sí, sí. Bueno, apertura de l'estiu millor no podria haver que Isa, però... Bé, esta vesprada banyar-nos també en la platja de la Malvarrosa. Que bo, que no és roïn, eh? Ara, no. El Cap Blanc, home. Xàbia, l'Arenal... Xàbia, és molta Xàbia. És molta Xàbia. Bé, bé, bé, bé, bé, bé. I Sílvia Tomàs, què farà esta vesprada? Crec que tens alguna de faena, no? O què? Te pues podràs, mira, escapar? Tinc que exercir de mami, o sigui que no me puc escapar. A més, tinc cita pediàtrica de revisió, eh? Estan molt bé les dos. Serà la millor faena del la món. Vida. Eh? Sí, sí. Fer, cuidar de les criatures i criar. Que bonico. Sí, sí, bonico, eh? Que bonico és això, que bonico és això. Era parlant de qüestions mèdiques i sanitàries, es veu que... No tinc les xifres, no han sigut publicades, però últimament el fet de que els metges i el personal sanitari en general estan patint problemes de violència, d'agressions físiques i de violència verbal per part d'alguns malalts o familiars dels malalts en els centres mèdics, en els centres públics mèdics, no? D'alguna manera era una problemàtica que estava ahí i es vol... ajudar els metges donant-los, metges, ja dic, infermeres, ateses, personal sanitari en general, celadors, etc. És personal que certament treballa en situacions al límit, en el que les famílies estan també en situació de nervis, i quan estem en una operació estem tots molt nerviosos. És de veure que, a banda de grans professionals en lo seu, han de tindre aquest punt de psicologia per a tratar al malalt i a la seva família. I ara una nova llei de sanitat que està, bueno, pues ara mateix coguent-se, pot donar-los al personal sanitari una ferramenta, una possibilitat més, nomenant-se o nomenant-los autoritat pública. No dic que siga com un agent de la llei, però el fet que tinguin aquest estatus d'autoritat pública significarà que davant d'una agressió verbal o física que es pugui produir en una consulta o en un hospital de la Comunitat Valenciana, escolta, pues els metges puguin dir, mire, no sé, m'emprendre una acció legal o per lo menos parar aquestes situacions. Me consta que cada volta són més nombrosos i que preocupa el personal sanitari este tema. Sí, és que el personal sanitari és un alt percentatge del funcionariat al nostre país i aquesta situació es ve ja denunciant des de fa anys i sobretot busquen una manera de combatre aquesta indefensió que té un agent sanitari davant d'una situació que a voltes se... Bueno, jo concretament he presenciat alguna volta. Com tu dius, les famílies també estan en aquest moment vivint una tensió. Però, clar, hem de tindre tots molta cura a l'hora de, no sé, de començar unes agressions verbals que en alguns casos... es traslladen a agressions físiques i tot. I bé, no sé si és la millor manera, perquè clar, quina autoritat se'ls va donar, de què manera podran actuar, podran sancionar, tindran capacitat de sancionar, no? També hi ha que delimitar-lo bé. Anem a veure-ho. De fet, ahir hi hagué una compareixença del conseller Llombart explicant este i altres qüestions relacionades amb la nova llei de sanitat, com altre aspecte d'aquesta declaració que avui és titular de portada de Levante, el Mercantil Valenciano, i és que canvia o podia canviar part del estatus també dels hospitals de gestió privada en la Comunitat Valenciana. Canviarien els contractes i se tracta d'estalviar. Ai, quan se parla d'estalvi en la sanitat pública, en fi, tentem-nos la camisa. Estem parlant de l'Hospital de Manises, l'Hospital d'Alzira, de Torrevieja, de Dénia i el de Elx, Vinalopó. Bueno, pues anem a conèixer, hi ha novetats en el món sanitari i per això hem volgut quedar este matí en la presidenta del Col·legi Oficial de Metges de València, una dona sense pèls en la llengua d'altra banda, que li diuen Rosa Fuster, per a que ens conti i ens aclarisca aquestes qüestions. Bueno, en un altre àmbit molt més d'entertainment i de passar-ho bé, hem quedat en Manu Tenorio. Cançó romàntica, sí, estàs allò per estar en la parella. Jo era molt de Manu Tenorio, eh? És bon estava... xicot, també, sí, és bon tio. Era molt de Manu. I bon artista. I que enamorat està, que li dedica una cançó i tota la... Eh? A la tocalla, a la Sílvia. Sí, molt bé. I el xiquet, que tens? És que el xiquet més monot, eh, Pablito? Sí, bueno, en les últimes fotos bonico que he vist ja fa un temps, no sé com estarà ara, suposo que molt gran i molt bonico. Molt bé, li preguntarem, a veure un rato li pregunto. Tu eres del Manu Tenorio, també. Sí, i de fet, tinc que confessar que jo en poques ocasions he votat en un concurs, però ja sabeu que la primera edició d'Operació Triunfo va ser espectacular i la gent, bueno, ens tornarem tots locos i jo era molt fan del meu Manu Tenorio i el vaig votar. Sí, i quasi plore i tot quan queda en quinta posició. Veig, es queda en quinta posició, però sí, curiosament després, en les votacions que se varen fer en la SGAE, després passat el rebombori, la flamerada d'aquella Operació Triunfo, de la que es consolidaren i estan consolidats alguns artistes, Bisbal jo crec que és el més palmari, Bustamante també ho és, en la SGAE, la votació dels mateixos artistes dient que el que li veien major projecció de tot era Manu Tenorio. De fet, s'ha llaurat una carrera molt solvent. El dissabte estarà en València i tenim entradetes. Aranxat entradetes, però no la veurem a Manu Tenorio. He dit que hi haurien sorpreses, no he volgut desvelar, però hi hauran entrades per a aquest concert de Manu Tenorio que anem a sortejar entre els que participeu avui en el programa València Abierta. Que xulo, molt bé. I ahir parlàvem de la separació, divorç, entre la Moa Melania i Antonio Banderas i tot allò, i de la polèmica de si el tatú, si se lleva el tatú, si no se lleva el tatú. Mira, parlant de tatús, si vos agrada el tatuatge, fan una festa. És una convenció. Convenció. A mi m'agraden molt les convencions de los... ¿Vosotros éreu de Picapiedra quan éreu xiquetes? Sí, los búfalos mojados. Sí, Pedro i Pablo iban a les convencions de búfalos mojados, se posaven aquells gorros tan raros, que era per jugar a bolinche, perquè jo veia los Picapiedra en versió doblada d'aquesta puertorriqueña rara, i jugaven a bolinche. Pablo, juguemos a bolinche. Bueno, pues es una convención, que tontería me citara. Pero bueno, digo yo que es una convención como la de los búfalos mojados, pero en este caso de tatuaje y ni a una uns performances. Bueno, és impressionant. És una festa, jo recomano, no cal que tingues la idea de fer-te un tatuatge per a passar-te per allí, perquè és una festa visual i sonora, o sea, és que, com que entres en un altre món, que absolutament guai, diferent, i a veure, que el tatuatge al final és un art, i hi ha artistes molt grans d'esta disciplina. Molt bé. Ja comentareu ahir que si ho pensaríeu, i molt, en tot cas, una cosa molt discreteta, en algun lloc molt concret. No descarta jo passar per la convenció. Un toquecillo, una cosa... Diu que n'hi ha show burlesque, que n'hi ha música, que n'hi ha... Més enllà de que al final te fases el tatuatge o no, o t'agrada o no portar la pell tatuada, realment és tot un autèntic espectacle del tatuatge d'Antonio en el braç de Melanie i de tota l'actualitat de la cosa rosa. Parlarem també amb Susana Golf, en la que hem quedat també per a rematar un programa que, escolta, està mal que ho diguem nosaltres, però ens ha quedat molt bonic. Sí. No, xiquetes? Ale, pues, anem allà. Sí. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada gratis. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Así es como suena lo nuevo de Antonio Barullo. El artista ganador de un Grammy Latino vuelve con un disco majestuoso, elegante y universal. Viví reúne las historias y melodías más brillantes de un artista único. Antonio Barullo, disco ya a la venta en iTunes, plataformas digitales y puntos habituales. Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, pues hablamos de esas agresiones hacia los médicos, asistentes, el personal sanitario, para dotar de instrumentos legales de autoridad pública precisamente al personal sanitario, que tengan una defensa, una protección de cara, bueno, pues a los casos que están ocurriendo aquí en nuestro territorio, también para mejorar el reconocimiento social de los médicos y del resto del personal sanitario. Pues ya sabéis, lo venimos comentando, que esta nueva ley de salud de la Comunidad Valenciana, que podría aprobarse el próximo otoño en las Corts Valencianes, va a dotar al personal sanitario de esta condición de autoridad pública. Bueno, esta y otros asuntos de actualidad en el mundo sanitario que nos afecta a todos, desde luego como pacientes, por supuesto. Hemos quedado con la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia esta mañana, con Rosa Fuster. Hola, Rosa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues depende. No del todo, no del yo todo. Yo estoy aquí en el hospital y no me entero si hay un buen día o malo, porque este despacho no tiene luz, ventanas a la calle. Estás en faena y te metes temprano. Sí. Bueno, por lo visto había solecito y calor, pero bueno, me gustaría tu valoración, Rosa, respecto de esta condición de autoridad pública que ayer anunció el consejero John Barthe en el entorno de esta nueva ley de salud de la Comunidad Valenciana. Sí, ¿realmente es una buena herramienta para proteger a los profesionales de la comunidad? Yo estuve presente en el cuando se presentó el anteproyecto de ley. Yo voy a decir que cualquier reconocimiento bienvenido sea, pero que eso no soluciona el problema. El que un médico en el ejercicio, porque estamos hablando cuando está ejerciendo en la sanidad pública, cuando un médico tiene un problema, el que la pena o la sanción para el que le agrede sea mayor por su condición de autoridad pública, pues realmente no es de alguna manera la solución al problema. Cuando hay un problema de una agresión a personal sanitario, en mi caso a los médicos, siempre hay algo detrás. Y desde luego hay detrás en este momento pues a lo mejor un ambiente crispado, situaciones de crisis que afectan muchas veces a las buenas maneras, pero hay algo que nos viene de mucho más lejos. El problema de la falta de autoridad de los médicos es algo que llevamos sufriendo año tras año. ¿Por qué? Pues porque las diversas leyes que se han ido produciendo, tanto en ámbito nacional como en el ámbito autonómico, partiendo desde el principio de la Ley General de Sanidad del año 86, lo que tratan, de alguna manera, siempre es de hacer un poco de electoralismo con las leyes, con lo cual, como son muchos más los pacientes que los profesionales de la sanidad, pues la ley protege mucho más al paciente que al médico. Hay una Carta de Derechos y Deberes desde esa ley, y los derechos los tienen claro todos los pacientes, pero los deberes solo algunos. Y en el caso del trato a los médicos es algo que se sufre cada día. ¿Por qué? Pues porque ha llevado, como digo, muchos años dándole la razón al paciente ante una queja, ante una protesta, y la visión del profesional pues muchas veces no se tiene en cuenta, y eso es grave. Eso ha hecho tal vez, pues que efectivamente, pues que algunos pacientes, entendiendo como mal uso de su derecho, han abusado de la circunstancia y también ha condicionado la actitud del médico y del personal sanitario. Bueno, vamos a ver si por lo menos en la mejora de este reconocimiento social de todos y también en que funcione mejor la sanidad pública y que estemos todos menos nerviosos, menos crispados, efectivamente, Rosa. En este sentido, el consejero Llombardi, como dices que estuviste ayer también, anunció, y lo destaca también el periódico Levante hoy en portada, cambios en el modelo de concesión de los hospitales que están privatizados, que tienen esa gestión privada. Hemos recordado que son los hospitales de Manises, Alcira, Torrevieja, Denia y Villalopó, ¿verdad? Sí. Claro, cuando se dice combinar calidad y ahorro, bueno, no sé si entran en la misma ecuación, o puede entrar en la misma ecuación, calidad y ahorro. Yo creo que no, pero también tengo claro que las cosas posiblemente no se hayan hecho todo lo bien que se debía, y en el caso de las concesiones, las empresas que optaron en su momento, si la concesión no les es rentable, pues van a tratar de buscar nuevas fórmulas. Entonces, por parte de la Consellería se pueden encontrar con el problema que recuperar una concesión es pagar muchísimo dinero y hacerse cargo a todos los efectos de un personal y de unas instalaciones que en este momento no se pueden mantener. Parece ser, Rosa, que las mismas empresas concesionarias se sorprendieron con este anuncio, que de momento deja la cosa, porque no acaban de estar muy claros los detalles de qué cambios. Se van a cambiar cosas, pero qué cosas. Bueno, pues lo iremos viendo, de todas maneras, porque cuando hablamos de nuestra sanidad pública, aunque está en modelo de concesión, en fin, y se habla de ahorro, realmente pues habrá que poner bien bajo la lupa cuáles son las medidas que se toman. Es verdad que defender a los pacientes y defender a los médicos es defender la misma cosa. Y en este sentido, sé que Rosa Fuster, como presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, tiene idea de presentar su candidatura, ¿no?, a la presidencia del colegio en breve. Pues sí, el día 26 de junio son las elecciones. Nosotros presentamos como tarjeta de presentación, valga la redundancia, un buen trabajo hecho durante estos 4 años. Nosotros llegamos al colegio un grupo de personas, porque estas cosas nunca las hace la persona que encabeza la candidatura, si no tiene un buen equipo. Somos hasta el día 26, y a partir del 26 yo creo que un equipo sí puede ser todavía más mejorado con las nuevas incorporaciones, pero en definitiva un grupo de médicos, todos profesionales, todos trabajando como yo ahora mismo al pie del cañón y conociendo los problemas del día a día de la sanidad y pensando que desde el colegio se podían solucionar muchas cosas. Nosotros llegamos al colegio primero pensando en todos los objetivos que queríamos para nuestro colectivo y después marcándonos la ruta de cómo conseguirlo. Y lo primero, como es lógico, como lo que estamos hablando de la sanidad pública y de las concesiones, lo primero es abrir la caja, ver lo que hay y ver con eso qué se puede hacer. Nosotros en 4 años hemos mejorado absolutamente la gestión económica del colegio. No paso a detallarla porque para el oyente de este programa no creo que tenga más importancia, pero en fin, hemos rentabilizado muchísimo más los recursos que tiene el colegio para poder aliviar la carga que supone una cuota obligatoria a todos los médicos para ejercer. Claro, y en todo caso, Rosa, también, pues como venimos comentando, si mejora el colectivo de médicos, también mejorará pues el de los pacientes, porque estamos todos en el mismo barco. Evidentemente. Yo siempre pienso que el colectivo médico es un colectivo diferente al resto. No digo que sea el mejor, para mí sí, claro, pero todo el mundo percibe que es diferente. Nuestra profesión no es como otras carreras técnicas, donde la gente, pues más o menos, aunque lo haga con amor y con entusiasmo y vocacionalmente, pero su principio económico es el dinero. En el caso de los médicos, evidentemente no. En este momento somos los peor pagados de Europa y dentro de España los segundos por el furgón de cola. Cobra más un médico de la sanidad pública murciana, por ejemplo, por decir algo, que los de Alicante que están al lado. Entonces no es un tema económico. El médico siempre, de alguna manera, ejerce de vocacional. Se preocupa por sus pacientes y lo que quiere es que le den instrumentos, que le den facilidades y que le den las condiciones oportunas para poder seguir ejerciendo aquello que es la esencia de nuestra profesión, que es el cuidado del paciente. Bueno, pues en eso, efectivamente, desde aquí un bendito seáis, Rosa Fuster, Colegio de Médicos de Valencia. Que vaya bien la candidatura, un abrazo fuerte y seguiremos de cerca todos los temas que atañen a nuestra sanidad, porque es también a nuestra salud, a lo que competen. Un beso fuerte, muchísimas Rosa. Muchísimas gracias, Chimo. Un beso.

Bueno, vemos también que hay exhibiciones de varios tatuadores demostrando de los mejores, como dices, del mundo, de los cinco continentes. Y hay esto que estoy viendo aquí, Miss y Mr. Tattoo. No es un certamen de belleza al uso, ¿no? ¿Qué es esto de Miss y Mr. Tattoo, Íñigo? Realmente, como bien dices, no es un certamen de belleza, nada más lejos de un certamen de Miss tradicional, como todo lo que sucede en nuestras convenciones. Nosotros creamos nuestras propias tradiciones que son bastante diferentes a las habituales, con lo cual el Miss y el Mr. Tattoo es un certamen en lo que queremos es que la gente pueda admirar sobre el escenario principal cómo los hombres y mujeres tatuados de España lucen con orgullo sus tatuajes, contando con que son parte de la belleza de sus cuerpos, pero no es un certamen de belleza, sino que se valora más bien la actitud y el amor por los tatuajes que sienten los participantes. Tenemos que tener en cuenta que desde MLBC nos movemos por toda Europa para promocionar nuestros eventos. La Convención de Valencia, como bien dices, este año es la 14ª edición, está catalogada como una de las 10 más importantes y de mayor prestigio de toda Europa, y para nosotros es aportar nuestro granito de arena para que los hombres y mujeres tatuados de nuestro país luzcan con orgullo sus tatuajes, hasta el punto de que hemos llegado a ver cómo hace 3-4 años Miss Suecia, evidentemente dudamos que ninguno de los amantes del tatuaje esté interesado en llegar a ser Miss o Mister España, sobre todo por los prejuicios que tienen este tipo de concursos, pero para nosotros es motivo de admiración ver cómo en otros países, Miss Suecia de hace 4 años tenía toda su espalda completamente tatuada y lejos de los prejuicios que normalmente se asocian a este tipo de certámenes, en aquel país entendían como que era parte de su belleza, igual que si en la gala final de ese concurso de Miss ella participara con el pelo liso o rizado. Su espalda tatuada era otro añadido más a la belleza que tenía la participante. Bueno, no lo hemos comentado, pero el lugar donde va a tener lugar, bueno, es donde va a celebrarse la Convención Internacional de Tatuaje, la 14 edición, es el Expotel Valencia. Y estoy viendo aquí, hemos hablado de la Art Fusion, has comentado los shows de Rebel Yell, de esta gente que llega desde Italia, que, bueno, he visto imágenes y realmente es absolutamente espectacular. Y veo también que llega, pues, un tatuador de, en fin, de referencia, como es Abel Sevilla, a hacer demostraciones también en directo. En fin, hay también DJs para la noche. Oye, esto es un no parar, Íñigo, de actividades, ¿eh? Eso es. Para nosotros llevamos trabajando, te diría, desde el mismo domingo que finalizó la 13ª edición del año pasado. Comenzamos ya a trabajar en la siguiente. De hecho, ya estamos trabajando en la edición de la Valencia Tattoo Convention 2015, que celebraremos por todo lo alto y de manera absolutamente espectacular el 15 aniversario, con lo cual tenemos absolutamente todos los detalles. Abel Sevilla, como has comentado, es uno de los tatuadores que forman el equipo de Tattoo Crew Valencia. Cuentan con los mejores profesionales, tanto Abel Sevilla como David de Palma o David Agulló, y en este caso Abel Sevilla impartirá un seminario gratuito sobre máquinas de tatuar, cómo calibrarlas, cómo utilizarlas, cómo adecuarlas al uso de cada tatuador, con lo cual aportamos nuestro granito de arena siempre para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano para la evolución del mundo del tatuaje en nuestro país. Eso es, para ayudar a la evolución y para ayudar a la diversión del mundo del tatuaje en nuestro país. Como comentabas, el viernes por la noche hemos reservado tanto la terraza como la piscina del Expotel para dar la fiesta de bienvenida a todos los profesionales, acompañados de familiares, amigos y, por supuesto, invitados VIPs, que disfrutarán de la primera noche de la convención, y para lo cual, además de las instalaciones del Expotel, que son absolutamente de lujo, contaremos con la presencia de dos DJs llegadas directamente de Ibiza, de Ladies DJs, para que la convención comience con un ritmo absolutamente trepidante, ya que no hay ni un solo minuto para poder aburrirse. Caray, realmente espectacular la nueva edición, la 14, y preparando ya, según nos dice Íñigo Abril, la del próximo año. Pero de momento disfrutemos, por delante tenemos este fin de semana la Tattoo Convention en Valencia. Un abrazo, Íñigo, gracias. Un abrazo. Compra tus regalos en la tienda más genuina de Valencia. Bee and Twins, bisutería, bolsos, regalos y todos los complementos en Bee and Twins, calle San Vicente 59. Bee and Twins, tu tienda estrella en Valencia. Servicios informativos. La actualidad en la 97.7. César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, chicos. Bon dia. Tal, Mònica Oltra, finalment suspesa durant un mes de les funcions de diputada, com s'anunciava. Sí, ho ha aprovat avui el ple de les Corts Valencianes amb els 52 vots a favor del PP, davant dels 33 en contra del PSPB. Compromís i Esquerra Unida no han assistit a aquesta sessió, que ha durat apenas uns 15 minuts. La majoria absoluta del PP, per tant, ha permès ratificar aquesta sanció a Mònica Oltra per una raó de disciplina parlamentària, a sobre arran de que Oltra es negara a abandonar el ple del passat 8 de maig, a pesar de ser cridada a l'ordre en tres ocasions pel president de les Corts, Juan Cotino. Este fet ja provoca la suspensió de la sessió, que es reanuda el dia 15 de maig. La portaveu adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha anunciat, Ximo, que recorrirà davant el Tribunal Constitucional. Ha dit que es tracta d'un atac democràtic sense precedents en 31 anys de història del Parlament valencià, i a més ha comentat que el partit més corrupte d'Espanya no pot tirar a una diputada que ha sigut posada ahí pel poble. Taxistes de València en protesta. Protesten en Madrid contra el intrusisme laboral. Sí, el sector considera il·legal una aplicació de telefonia mòbil, Ximo, denominada UberPop, que fomenta el trasllat de passatgers mitjançant el denominat consum col·laboratiu, és a dir, permet sol·licitar un servici, aquesta aplicació permet sol·licitar un servici d'un vehicle a través del mòbil, de forma àgil, ja que detecta la posició de l'usuari. Aquesta aplicació ha començat a implantar-se en el territori nacional, amb vehicles particulars i conductors particulars. Els taxistes denuncien que això va en contra del que estableix la legislació espanyola en matèria de transport terrestre, ja que els conductors d'aquests vehicles particulars no compten amb una llicència de transport, no paguen impostos i no tenen cap assegurança. Critiquen també els taxistes la passivitat que mostra l'administració pública davant aquestes contínues denúncies. Casa Caritat mantindrà el seu projecte per acollir persones sense recursos en el barri valencià de Benicalap. Sí, ho farà a pesar de les protestes d'un grup de veïns que han vingut dient que això generaria la degradació del barri, ja que segons ells el projecte té previst atendre a persones drogodependents. Casa Caritat, pues, ja ha eixit a tallar aquesta informació. Segons fonts de la institució benèfica, el projecte està destinat a famílies i a xiquets en risc d'exclusió social, i que ha dit Casa Caritat que en ningú cas pues, té previst atendre persones amb problemes de drogues o d'alcohol. Tampoc pretén dispensar metadona en aquesta instal·lació del barri de Benicalap, entre altres coses perquè Casa Caritat assenyalen que mai ha fet aquestes coses als seus locals. La instal·lació que ha ocasionat aquesta polèmica és un alberg ubicat en les avingudes d'Equador i del Llevant Unió Esportiva i el carrer del Músico Fallos. De fet, Casa Caritat ha declinat fer declaracions fins ara perquè demà va presentar el projecte oficial en el barri de Benicalap, al que està prevista l'assistència de les autoritats principals de la comunitat. Aumenta la compravenda de vivendes en la Comunitat Valenciana durant el mes d'abril. Sí, i a més ho fa de forma pues, molt optimista, perquè així a la comunitat ronda l'increment del 4%, vora el 4%, respecte al mes d'abril de 2013. En total s'han realitzat més de 3.400 operacions. El conjunt nacional, la compravenda de vivendes també ha pujat, ho ha fet en més d'un 5%, 24.900 operacions. País Basc, Cantàbria i Balears són les zones que més vivendes han venut. Per contra, les que menys vivendes han venut són les comunitats de Castilla-La Mancha, Múrcia i Andalusia. Una dada, i és que durant els tres primers mesos de 2014 s'ha registrat en tota Espanya la major pujada històrica registrada per este indicador de compraventa de vivendes. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. Els ramaders valencians perden cada dia 14.000 euros de mitjana, uns per altres, com a conseqüència del sobrecost en alimentació que deuen afrontar dels efectes de la sequera. Sí, ho diu un estudi de la Unió de Llauradors i Ramaders, assenyala que les pèrdues totals ronden els 14 milions d'euros com a conseqüència de la sequera. Quasi totes les pèrdues estan concentrades en la ramaderia extensiva. Des de l'any assenyalen que si continua sense ploure els pròxims dies, pues les pèrdues afectaran també a la ganaderia intensiva. I les pèrdues diàries ascenen així en la província de València 3.400 euros entre els ramaders, a 4.600 en la província de Castelló i a 2.900 en Alacant. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. l'estiu ja està, sí? Sí, sí. Fa caloreta i ja el sol pica. Va apretant, eh? Tio Llorenç ja pica de, valent. Va apretant de masia aixina els pocs dies. I què? Anem a continuar a Xina? La veritat és que sí. Segons la Xarxa Total de Meteorologia, almenys fins al dissabte, que és hasta on arriba la seva predicció, en principi, pues... cels poc nuvolosos, calor, temperatures elevades. Avui, per exemple, anem a estar al voltant dels 32 graus a l'interior, en Requena i Utiel, 30 graus en Sàtiva. A ser litoral, un poquet menys, no? Però estaran, ja estan superant en la província de, en la capital del Turia, els 25 graus. En la zona de Gandia Oliva estaran al voltant també 26-27 graus en les hores centrals del dia. Per tant, calor en un dia que seguirem en vent de llevant, que va seguir bufant fluixet. I està la tònica, Ximo, que anem a tindre fins al pròxim dissabte. Sí que és cert que diu la Xarxa Estatal de Meteorologia que per la vesprada podrien créixer núvols d'evolució, però que en este cas no deixaran caure pluja. Has pujat el rec a les Bajoques? Totalment. És que, si no... A veure, esos són plantes que necessiten aigua pràcticament totes les setmanes, eh? Ara estan boníssimes. Sí, senyor. Tens plantats, tu? Primer inquies. T'ho he dit així alguna coseta de broma, sí? Sí, nosaltres en el poble, en Borbotó, érem molt de roixet. No sé si l'has provat alguna volta. Per l'amor de Déu. La Bajoca paella autèntica en roixet. Ha de portar roixet. Jo sí, compartisc en tu ese punt de vista. Ortodoxia. Sí, senyor. Ortodoxia. Una Bajoca ampla, molta carn, molt... i sense fil. Carnosa, sense fil, sí, sí, meravellosa, sí. Combina-la en l'arròs de meravella. Soc molt fan del roixet. I aquest color roixet li dona el sol. Ah, clar. No ho sabia. Sí, tota la xoca és verda, el que passa que, clar, al estar a l'intemperi, diguem, la llum del sol, els ratxos del sol, pues, són els que fan que es torni roixa. De fet, si tu veus les plantes, en aquest cas de la xoca del roixet, que estan, diguem, que careixen de molta massa, no?, de molta fulla, la xoca és roixa, pràcticament. Perquè li pega el sol, pega el sol, sí, senyor. Sí, senyor, i les taquetes. Que bonico. Què fam m'has donat, ara, punyetero? A les dues, més notícies. Gràcies, César. Vale, Ximo, adéu. Máximo delegado para asuntos deportivos, secretario general futbolero de Valencia Abierta, el profesor Bau. Don Tito, tenga usted buen día. Buenos días, don Chimo. Muy bien, ¿qué camisas más bien planchadas me lleva usted? Me han soplado que en Levante el mercantil valenciano ya ha adoptado su apodo de Pere. Che, Pere Lim. Ha salido publicado Pere Lim jugando al truco y con paellas de por medio. Maestro Bau, recomiendo que echéis un vistazo siempre a la edición de papel de este 11 de junio del Mercantil Valenciano, donde reparte dobles y magisterio, efectivamente, en su columna habitual. Super, y tengo el gusto, y en Super también, super, por supuesto, y en otros queridos amigos digitales también, y tengo el gusto de que mencione este programa y este suyo que lo es. Bueno, lo celebro, lo celebro. Cuénteme cosas. ¿Ya ha visto los vídeos de Jackson Martínez? Valencia, el nuevo crack del Valencia. Bueno, todavía no está confirmado, es que... pero tenemos muchas ganas de que venga este moreno colombiano. Le dije que había visto unos vídeos, unos goles, oiga, alucinantes. Desde Waldo, bueno, Waldo y Alfredo Di Stéfano, que metían esos goles, la paraban con el pecho y tac, de taconet, como decíamos en el cole, tac, de espuela. Mete unos golacos este tío, bárbaros. Y claro, lo que pasa es que yo lo hago en plan choto, en plan de aficionado, de verme al Jackson como tal. Como tiene que ser. Correcto, de aficionado. Y usted ha hecho el estudio estadístico de los goles que lleva marcados nuestro amigo Jackson Martínez. Valencia. ¿Y cómo va este muchacho? Pues poquita cosa. 80 goles en 3 temporadas. Mira, que como Jonas. Una cosa parecida. Con el máximo respeto a Jonas. Por supuesto que ha hecho golazos. Que sigue siendo jugador de nuestro Valencia. Bueno, te diré uno que ya no está. Pues estilo Pavón. Estilo Pavón, bueno. Se parecen en el moreno de la piel y en la cosa esta, en la imagen de Panther, de Pantera Negra que tenían los dos. Pero bueno, nada que ver. Sigo... Es un tío con una técnica, además, es un tío fuerte ahí en el área, intimidador, va por arriba de la muerte y remata. Pero es que es un killer. Me encanta este Jackson. Yo, si fuera nano, tendría ya mi chapa. Ahí estamos. Con Jackson Martínez corriendo por la alfombra, pero como descosida. Pero hay que advertir una cosa. A ver, dígame. Que antes... Ya le veo que me va a dar la de arena ahora. No. Ahora, voy a hacer público un off the record que he tenido con el gran Rovira, pues para explicar lo que está pasando con el Valencia. Porque nos podemos tirar hablando de Jackson. Hoy hablaremos de sus goles, mañana de cómo se corta el pelo. Pasado. Pero es lo que a mí como aficionado lo que me da ilusión. Y a mí también. A mí me encanta. Y a mí también. Y pasado si se santigua antes de entrar al campo o entra con el pie derecho o el izquierdo. Exacto. O sea, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la venta no está cerrada. ¿Sabes qué pasa? Que el valencianismo estamos recuperando la ilusión. Hablar, como decís vosotros el otro día en Supermurciélago, collons, en conte de venta estén parlant de que vamos a dotar al Valencia con nuevos jugadores. Esa ilusión es tremenda. Me encanta, pero es verdad que luego veo obras son amores. ¿Qué ocurre con el patronato? ¿Por qué no refrenda ese acuerdo, esa fumata blanquinegra entre Bankia y Lim? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿O acaso el acuerdo entre Bankia y Lim se parece a lo que anunciaron en su día Aurelio Martínez y Amadeo Salvo como uno a una castaña? Bueno, lo que acaba de decir es totalmente correcto. Lo que dijo la Fundación cuando aprobó por unanimidad 22 votos de 22 la venta a Peter Lim, lo que afirmó don Aurelio en ese momento no se parece en nada al acuerdo final Bankia-Lim. Recordemos, lo que hay ahora es un acuerdo Bankia-Lim. Así es. Y por gentileza del Valencia, los auditores del IM están dentro del Valencia, pero no tendrían por qué estar porque no han comprado nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hablamos de Jackson Martínez, Valencia, que es jugador o posible jugador del Valencia, porque es de Peter Lim y de Jorge Méndez. Pero no se puede anunciar el fichaje porque Peter Lim no es propietario del Valencia. ¿Y por qué esa demora, Permítame dime. Sí, sí. Para explicar por qué es un Valencia bipolar en este momento. Me gusta esa... Está por resumirlo, un Valencia con firma, usted sabe lo que es tener firma en una empresa. Correcto. Que lo forman pues Amadeo Salvo, Rufete, Ayala, Pizzi. Ese es un Valencia. Ese Valencia ayer, por ejemplo, como explican nuestros compañeros de Super Deporte, recibe el ofrecimiento de Obi Mikel. Ostras, me ha encantado la portada de Super ahora que lo dice. Sí, señor. Obi Mikel ofrecido al Valencia. Este centrocampista del Chelsea, Moreno también, que me parece, lleva un peinado que usted y yo no podríamos tenerlo. Pero es una mula este tío. Me gustaría para el Valencia. Pero ¿qué ocurre? ¿A quién se lo han ofrecido a Obi Mikel? Se lo han ofrecido al Valencia de Rufete. Tengo que decir que yo me llamo Bau Mikel. O sea, que somos prácticamente. Cosiste, hermano. Exacto. O sea, que entonces, se lo han ofrecido a Rufete. Pero claro, Rufete tiene firma y apoderamiento, pero no tiene autonomía para decidir si le da luz verde a Obi Mikel o se va a Londres a hablar con los del Chelsea para cerrar este ofrecimiento. Efectivamente. Entonces, digamos que prudentemente, tanto Rufete, Salvo, Pizzi, Ayala, están a verlas venir. Pero es que tienen que venir ya. Porque, por otro lado, nuestros compañeros de Levante, el Mercatil Valenciano, anuncian el fichaje absoluto de Enzo Pérez por 4 temporadas con Meriton. Ojo, con la empresa del IM. O sea, que tiene cerrado ya 3 temporadas Enzo Pérez. 4. Que es otra mula. Jugadorazo. Que es un jugadorazo en el medio campo. Ayer decíamos que si pusiéramos en una coctelera a Belda y a Baraja, saldría con acento argentino, le pondríamos un bandoneón, saldría Enzo Pérez. Exacto. Tiene firmado 4 años con Meriton. O sea, que. No es del Valencia. No lo podemos celebrar. Entonces, como jugador del Valencia. Claro. Que por cierto, ha estado a punto de salir en directo como Enzo Ferrer, en homenaje a Arancha. Está con nosotros controlando toda esta situación. El asunto, a mí me encanta vender fichaje, me encanta vender ilusión. Es que eso es la ilusión. Pero ojo, el acuerdo de Bankia, noticia adelantada en Valencia Abierta, el acuerdo se hizo oficial el viernes. Es muy simple, te reúnes y ejecutas. Ha pasado casi una semana. La comisión ejecutiva de la Fundación no ha tomado ninguna decisión esta semana. Es más, ha pospuesto a la que viene sine die, no hay día convocado, a la comisión ejecutiva para estudiar ese acuerdo de Bankia-Lim. Es más, han pedido a Pricewaterhouse que les dé un informe de ese acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, eso no se fíen us de atres. Eso quiere decir que no se ejecuta, no se va a ejecutar en mediodía, que Peter Lim no va a poder fichar ni anunciar a Jackson mañana ni pasado. Por lo tanto, a mí me encanta vender a Jackson. sea, pero es que nos podemos tirar... Vale. A ver si he entendido la jugada, la situación. Sí, explíquemela, porque yo a mí mismo no me entiendo. A mi propio corazón, como decía aquella canción, a mí mismo no entiendo mi propio corazón, Nino Bravo. Oye, entonces vamos a ver, resulta que Meriton Limited, la empresa de Perelim, ha colocado 8 hombres y mujeres de negro que están fiscalizando con todo derecho del mundo, porque va a ser el nuevo propietario, cómo están las cuentas de este último año y lo que procediere. Y por su parte, la fundación ha encargado a su consultora de cabecera, PricewaterhouseCoopers, que le haga un examen al acuerdo entre Bankia y LIM, para tener un veredicto, para ver si firman, si lo corroboran o no. Y usted dice, y es lo que más me preocupa, sine die para estudiarlo. Si se han dado tiempo, es porque necesitan esa información para elaborar una... Hay algo y firmar o no. Hay algo que sí le voy a adelantar, y está súper confirmado, es que Bankia no ha escatimado información ni a la Fundación ni a la Mercantil, Valencia Club de Fútbol, SAD. ¿Por qué le encargan a Price el informe? Porque no lo entienden. O sea, Bankia ha dicho... Aurelio sabe lo que han acordado Bankia y LIM al 100%, usted y yo supongo que no. No, pero Aurelio sí, que no tiene nada que ver con lo que él vendió. Y Amadeo Salvo, ojo, un Amadeo Salvo que ahora queda... en segunda posición del pelotón, porque Perelim viene a mandar, también sabe las condiciones del nuevo acuerdo. Y es más, Amadeo Salvo, usted sabe que la fundación, existe una comisión ejecutiva, que es la que corta el bacalao, para decirlo fácil, que es la que tiene que aprobar la venta. Y esa comisión ejecutiva la forma Aurelio, Salvador Belda, José Luis Aragosí, Francisco Blasco, Isidro López, Mateo Castellá por parte de la Generalitat y... Amadeo Salvo también. Uh-huh. Entonces, yo simplemente le hago una pregunta al aire. ¿A qué estamos esperando? ¿O acaso ese acuerdo Bankia-LIM no es el que le interesa a la Mercantil, sobre todo a la Mercantil, Valencia Club de Fútbol? El presidente Salvo es el mejor acuerdo, uno de los mejores acuerdos de la historia del fútbol mundial. No, lo dijo antes. Vamos a ver, cuando esa expresión de Amadeo Salvo... ¿Fue en diciembre? Fue antes de que se reunieran los patronos. Sí. Antes de que Aurelio Martínez en rueda de prensa dijera... Porque ya conocía, lógicamente, datos correcto. De Perelim, porque se los habría pasado correcto. Su amiga Laijun. Habría pasado Laijun. Laijun, antes Laijun. Me pasa a mí un correo para decirme, ¿puedo a este? No puedo a este. Es. Laijun... ¿Sonrío o no sonrío? Es que hablamos de Pere, pero Laijun puede ser la nueva máquina del Valencia Club de Fútbol. Y digo yo, llámeme malicioso, llámeme desconfiado. Y si ahora realmente ocurre que esta oferta no es la octava maravilla, tiene grietas y genera dudas, porque los competidores en su momento de la oferta de Perelim, Cerberus, los americanos, y Zolotaya, los rusos, no levantan la mano y dicen, oiga... Que si este señor no da la pasta, aquí estoy yo con el dinero. Es que, ojo, Zolotaya sigue insistiendo a la fundación que su oferta es mejor en global que la de LIM. De hecho, nuestros compañeros también de Levante Mercantil Valenciano hablan de una reunión ayer de Bosco, el cabeza visible de la oferta rusa, Mikhail. Con Rus, que ya no está con los rusos, pero sí que se reúnen y hablan. Y está callado. Y mira que Alfonso Rus esté callado. Se pueden interpretar tanto las cosas como su silencio. Que de alguna forma los rusos son los que no tienen la toalla y sigue protestando. Igual que Cerberus, pues parece que ha desaparecido del mapa. Los rusos han mandado burofax a la fundación diciendo... Bueno, digo una cosa. Renovar la guerra no nos interesa. No, a mí me interesa Jackson Valencia y Enzo Pérez y todos los futbolistas, y Obi Mikel. Pero como somos una radio seria y Valencia Abierta es seria, yo le pregunto, si usted quiere vender su casa y le dicen ok, usted no le dice firme aquí corriendo. Pero vamos rápido. Y dice, después. Y un suparete de fiesta. Y ya está. ¿Y por qué se retrasa? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ojo, que no es baladí esa pregunta. ¿Por qué se retrasa? ¿Quién tiene esa respuesta? ¿Sabe qué pasa? Que sucede. Sucede el caso que Enzo Pérez lo ficha Jorge Méndez para Meriton, pero no se puede presentar porque no está vendido el Valencia. Sí. Y resulta que hoy Mikel se ofrece a Rufete y tampoco se puede decir nada porque lo tendría que autorizar LIM si LIM al final va a ser el presidente. Por eso usted dice que es bipolar. Bipolar en este momento. Y creo que está bien definido. Lo entiendo, muy bien definido. Yo anoche me iba para casa, señor Blau, chap, y me enchufo la 97.7 de obligado cumplimiento. Como debe ser. Y ahí escuchando a David García y a Juanma Romero liderando la retransmisión. Y llega el final de la primera parte. Me tengo que ir a hacer unas cosas y no puedo seguir con la retransmisión. Yo estaba hundido completamente. O sea, no metían un triple 0 de 10, me parece que fue la estadística. Nos ganaban, si no recuerdo mal, de 14 o de 12 cuando descolgué la retransmisión. Vuelvo a casa por la noche, placa, me conecto a la web de Super y veo ¡Orgullo Taroncha! ¡Victoria más heroica! ¡No me lo creía! ¡No me lo podía creer! Parecía que estaba viviendo como en una película. Fue extraordinario, no lo pude vivir en directo, pero he leído las crónicas y oye, estoy orgulloso y entusiasmado con el Valencia Basket. Yo tengo que decirle que estoy por poner una demanda con todas las de la ley al señor Juanma Romero porque me puso el corazón a 100 ayer. Sí, es verdad. Romero, bonito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yeah, enhorabuena, artista. Hicisteis una retransmisión. Pam, pam, pam. Lo que pasa es que hasta donde yo pude escuchar, que estaba comentándole aquí el señor Bau, que fue la primera parte, estaba deprimido, estaba alicaído. El señor García, es que hemos cambiado a zona y nos entran en la zona como con un cuchillo. No hay manera, no metemos un triple. Sinceramente, lo di por perdido. Oiga, sí, ¿qué pasó en la segunda parte, Romero? Bueno, los precedentes eran, la verdad es que complicados, porque fíjate, ¿no? Al margen de la entidad del rival, ayer había una baja de última hora de un jugador muy importante como era Romain Sato, que prácticamente dejaba, fíjate, el equipo solo con 8 jugadores, o sea, los 5 de pista y los 3 cambios. Es verdad que había 3 canteranos, pero no jugaron, y el equipo, bueno, pues tiró de casta, de orgullo, como siempre durante esta temporada. Yo creo que Perasovic en el descanso les comentó, chicos, aquí hay que darlo todo, ¿no? O jugamos a tope o se acaba la temporada, ¿no? Y viendo además que el Barça, para mi gusto, salió excesivamente confiado, el equipo poco a poco fue creyendo, en el marcador se mantuvo, recortó los 10 puntos de desventaja al descanso, se quedaron en 6 al final del tercer cuarto, y bueno, con 10 minutos por jugar y solo 6 abajo, yo creo que todo eso era posible, ¿no? Y el Barça quizás cometió el error de un poco dejar que el Valencia Basket se creciera, porque el Valencia Basket ha demostrado esta temporada que no se amilana ante nadie ni ante nada, y ayer una buena apuesta severamente el señor Bau. Romero. Yo, Romero, el Barcelona no cometió ningún error. Entró en la trampa que le planteó Perasovic. Oye, que jugando, vamos a ver, con Trigueros con faltas y con Lisu con faltas, con los enormes que son los tíos del Barça, porque todos son pibos, prácticamente, son ¿Qué ayer el partido tiene? Ayer el partido de Dolman y de Lisu, que es para quitarse el sombrero de los dos. Por eso, no pensemos que el Barça no se relajó, fue el Valencia el que fue a por el Barça. Oye, ese muchacho de Connecticut, ese Dolman, no, qué pena que no lo podamos atar a este muchacho, Qué jugadorazo, Va a ser difícil, ¿no? Es verdad que ya el año pasado estuvo a punto de irse el Valencia Basket. Recordemos que aceptó renovar al jugador, asumiendo también pues que podría ser su último año, porque hay que recordar que por cerca de 90.000 euros él se desvinculará una vez acabe la temporada, pero un poco el precio que le puso la gente para que en este caso hubiera el Valencia Basket disfrutado de él un año más, ¿no? Y sí, va a ser una lástima, pero evidentemente el aspecto económico es importante. Él es un jugador que sabe que está ante su gran último contrato y evidentemente yo creo que eso ya se acepta, bueno, se respeta por parte del club. ¿Y qué haremos? ¿Recuperaremos arriba? Se terminó con tocado, recuperaremos a Sato, ese cuarto partido que se juega mañana y además con una convocatoria por parte de Valencia Basket, con autobuses, todo el mundo allí al Palau Blaugrana a animar a la Marea Taroncha. En fin, ¿cómo se presenta? Bueno, para mañana se espera ya que pueda estar Pau Ribas. En el partido es verdad que cuando se lesiona, sin saber evidentemente lo que tenía, nos asustamos porque no sabíamos si era el tobillo, si era la rodilla. Al final era un gemelo que se le había subido, con lo cual un tema muscular. En principio mañana tiene que estar. Y Sato, en principio también, ¿no? No estará al 100%, pero evidentemente el golpe que sufrió en la cadera hace 2 días, yo creo que mañana ya puede estar más o menos restablecido y será sin duda un pilar importante. Quienes no van a estar seguros ya lo sabíamos, eran Dublevic y Pablo Aguilar. Además, Bojan Dublevic en breve va a pasar por el quirófano, con lo cual, aunque el equipo pasara a la final, ya no se podría contar con él, Pero bueno, ahora lo importante es contar para el partido de mañana con los máximos efectivos posibles y, como tú decías, con el apoyo de la afición. Allí ya lo decíamos, yo le puse un 10 a esos dos autobuses que se vinieron desde Valencia hasta Barcelona. Mañana seguro que va a ser alguno más, y desde luego ayer estaban todos orgullosísimos del trabajo que había demostrado su equipo frente al Barça. Juanma, el partido es a las 10 de la noche, ¿no? El partido sí a las 10, no había una hora más tarde para ponerlo. Bueno, pero yo, ¿me permite ser pitoniso? Dígame usted. ¿Usted ve en el futuro una final Valencia-Básquet Unicaja? Sería maravilloso. Ojo, que el Madrid perdió ayer el tercer partido. Ayer perdió bien, ¿eh? Además perdió bien, es verdad. Sería, bueno, la verdad, que muy bonito para Vamos el baloncesto. A ver si igualamos la eliminatoria y aquí en la Fonteta le damos la vuelta y estamos en la final. Lo escucharemos, como no, aquí en la 97.7 con el maestro Romero. Juanma, abrazos, enhorabuena, gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Igualmente. Bueno, hasta luego. Profesor Bau, estaremos muy pendientes mañana del partido y de cuántas novedades acontezcan. Investigue esa pregunta. No. ¿Por qué la Fundación no firma y ratifica el acuerdo Bankia-Lim? ¿Qué ocurre ahí? ¿Quién nos puede informar? Estamos, señor, que estamos a miércoles, que el acuerdo fue el viernes, que lo ha dejado por la próxima semana. ¡Oye! Venga. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio Lorache. Levante Televisión, más información, más cerca de ti. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce, me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Super promoción Dormitienda. Almohada Viscolástica 17,90 y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda, sí, transporte, montaje y retirada gratis. Que nos conocimos, ambos charlamos sin llegar a nada más. Nuestros mundos eran tan distintos, pero supimos conocernos sin fuerza. Y sin prisas nos fuimos reconociendo y comprendiendo que esta no era una historia. Bueno, pues aquí seguimos en la tuya, en tu Valencia Abierta. Esta historia no es una historia normal, la historia que cuenta esta canción. Es como suele decirse, como aparece en la serie de televisión aquella de basada en hechos reales. Bueno, y tan reales. Hoy este ratito de Valencia Abierta lo vamos a echar hablando con un buen tío, un buen muchacho. Un tipo normal, un hombre sencillo que hace, como se constata en esta, buenas canciones que hablan además de nuestros sentimientos, como este, El Primer Día. Le mandamos un abrazo a Manu Tenorio. Ese Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, pues aquí estoy emocionado, hombre, como me has descrito, porque la verdad es que me alegra que me percibas como como un tío cercano, un tío ya no hay un tío de a pie, ¿no? Porque realmente es lo que soy, ¿no? Lo que intento hacer todos los días, ¿no? Yo creo que además de la percepción personal es en general lo que la gente que te sigue y tus fans más gusta de ti. El que seas pues, uno de los nuestros y que cuentas en tus canciones historias próximas, historias sencillas, bueno, sencillas. Ojo con este primer día, que es el nuevo single de ese trabajo en primera persona del que hemos escuchado ya varios temas. Y comentaba Manu que, vamos, basado en hechos reales, tan hechos reales como es tu propia historia de amor, ¿no? Sí, efectivamente. Yo la verdad es que siempre a la hora de componer y tal, y sobre todo a la hora de hablar en mis canciones, he sido bastante reservado acerca de mis sentimientos, ¿no? Siempre digamos que me ha dado mucho pudor hablar de qué tipo de emociones están involucradas en las canciones que he compuesto, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión la verdad es que bueno, he sido valiente y bueno, no me cuesta reconocer y aparte me alegra reconocer que sí, que realmente esta canción de alguna manera retrata pues mi historia personal y mi vivencia personal, ¿no? Una vivencia personal con Silvia Casas, que es una muchacha para comérsela, que es tu historia de amor, como decimos, que además se ha cristalizado en un bebé estupendo, maravilloso, que te vimos en el Ola hace unas semanas. Qué guapo que tiene a tu Pedro. Sí, y oye, y qué señora tan estupenda, qué buena elección. Y me gustó lo que decías en la entrevista aquello de que te casarías con ella todos los días. Oye, sí, efectivamente. Esto de estar enamorado, qué puñetas. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, aparte de ser una mujer extraordinaria, ¿no? La verdad es que cuando estoy con ella me siento también que soy un ser especial, ¿no? Porque no sé, ella tiene una manera de ser y una manera de vivir y una manera de afrontar también la lucha del día a día, ¿no? Y de entender esa profesión mía, que la verdad es que es un apoyo determinante, ¿no? En mi carrera, ¿no? En mi vida. Qué importante, ¿verdad?, que tu pareja camine a tu lado, te comprenda, y estoy muy de acuerdo con eso. ¿Cómo puedes tener claro que la pareja, que la persona con la que estás es tu compañera y es la persona de tu vida? Si te hace realmente hacer ser mejor, si te hace ser especial. Oye, especial va a ser lo del sábado, que te estamos esperando aquí en Valencia con los brazos abiertos. Bueno, cuéntanos, te esperamos en el Hotel Sorolla el sábado que viene. Bueno, sábado, nada, pasado mañana. Sí, efectivamente. Pues mira, pues yo con mucha ilusión y con muchas ganas. La verdad, bueno, tú sabes que siempre Valencia ha sido una referencia importante en mi carrera, ¿no? Siempre está muy vinculado, ¿no? En mis primeros tiempos yo hice algún que otro concierto muchísimo antes de dar el salto. Di algunos conciertos en el Blue Note, allí en Valencia. Y bueno, mi manager de Tratos Management también son de Valencia, ¿no? Sí, sí. Por lo que realmente siempre estoy muy vinculado a Valencia. Y bueno, la verdad es que voy con muchísimas ganas, ¿no? Con muchísima ilusión, porque bueno, va a ser una cena concierto donde mientras que la gente ha disfrutado de una magnífica cena, pues después va a tener un concierto acústico completamente rigurosamente en directo, y bueno, de esta manera tan cercana que supone hacerlo en un recinto tan íntimo, ¿no? Y bueno, también tenemos la suerte de tocar de que me marcaré un par de temas con una fabulosa Big Band, ¿no? La Big Band de Chiribella, ¿no? Que también es una experiencia que a mí me vuelve loco, porque cantar con una Big Band es una experiencia y una sensación maravillosa, ¿no? Oye, Manu, no sé si hay manera, si estás en movimiento, o en el sitio donde estás, conoces donde hay mejor cobertura, porque hemos arrancado la conversación, te escuchábamos fenomenalmente bien, y ya en este último tramo hemos dejado de escucharte con claridad. A ver si podemos recuperar una conversación con mejor cobertura. Me alegra mucho, efectivamente, que esa colaboración con músicos de jazz valencianos, esa Big Band de Chiribella, tú sabes que además los valencianos nos sentimos bien orgullosos, ¿no?, de nuestros músicos, y va a ser un momento muy especial, porque como estaba explicando Manu Tenorio, es un espectáculo, hay una cenita, la cenita en el Hotel Sorolla, pues voy a contar cómo es, y luego, pues en fin, si vamos acompañados, pues mucho mejor, vamos a disfrutar de la voz y vamos a disfrutar del talento de Manu Tenorio. A ver si te escuchamos mejor ahora. Sí, ¿me escuché mejor ahora? Fantástico. Muy bien. Te escuchábamos decir eso, ¿no?, que estabas ahí con ilusión de cantar con esa Big Band de Chiribella, que, caray, ese envoltorio para las canciones de Manu Tenorio va a ser muy especial, ¿eh? Sí, bueno, primero lo que voy a hacer con ello va a ser un par de temas clásicos de Big Bang, ¿no? Un par de temas clásicos de Sinatra, ¿no? Como es el My Way y el Flying to the Moon. Por eso también para mí supone un reto, ¿no? Bueno. Y después, pues, con un trío acústico que yo llevo muchas veces en directo, haremos el resto de mi repertorio. O sea, que la gente va a disfrutar de un doble espectáculo, digamos, ¿no? Un doble espectáculo porque hay ese momento de crooner, ¿verdad? Que también sabemos que a Manu le gusta hacer clásicos. Bueno, no es la primera vez que versioneas y bueno, mira, creo que estamos escuchando precisamente de fondo ese homenaje que le hiciste también en este álbum de La vida y sigue igual a Julio Iglesias. Es bonito también hacer homenajes a los grandes y luego, pues claro, recordar tus canciones. Te sientes cómodo también, ¿no? Interpretando como intérprete o pasando por tu filtro canciones que para ti son especiales, ¿no? Sí, por supuesto, y aparte yo creo que también tenemos que tener siempre una memoria histórica, ¿no? Igual que también hay que seguir componiendo, escribiendo nuevas canciones y nuevos temas, ¿no? Para los momentos actuales, los que estamos viviendo, también hay que volver atrás un poquito y recordar temas clásicos que realmente también forman parte de la historia de la música. Y que, bueno, cuando lo estás cantando, pues realmente ya estás volviendo a actualizar un poco, ¿no? Pues te mandamos un abrazo muy fuerte, besito muy cariñoso para tu Silvia y para tu Pedro. Nos alegra que estés feliz, sereno en este momento, en este tramo de tu vida. Y vienes a presentarnos ese en primera persona, precisamente así, en primera persona, en el Hotel Sorolla, la cita es el sábado. Abrazo fuerte, ya sabes que aquí en Valencia se te quiere mucho y que pases muy buen sábado por aquí con los nuestros. Muchísimas gracias y también quiero agradeceros de todo corazón a la 97.7 y a toda la gente a la que la hacéis posible el apoyo que durante todos estos años me lleváis brindando, porque para mí es muy importante y lo agradezco de corazón. Sabes que el apoyo a los nuestros es prioritario, claro que sí. Ya lleva varias semanas además en lista desde el primer día que termina sonando aquí, el que dices cosas que, claro, que además viendo los acontecimientos en tu vida últimamente tienen un especial significado. Sí, dice, tiene una trascendencia profunda, hay, sí. Hay un trocito de la canción que dice: es tan difícil comprender lo que vivimos que la gente no entiende que esto pueda ser real. Claro. Y luego veo las cosas que se publican tuyas por ahí por el Cuore y veo a los de Sálvame y me da cosa. ¿Tú cómo has vivido esto? Pues mira, lo vivimos con muchísima tranquilidad, no le dimos mayor trascendencia porque, bueno, digamos que cuando uno se dedica un poco al show business, ya. Siempre tarde o temprano pues se intentan atropellar de alguna manera o... Sabes que alguna de estas te va a caer, ¿no?, en algún momento. Claro, ya. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, mientras estés dentro de tu casa las cosas estén en su sitio, estén ordenadas y esté todo correcto, pues mira... Que llueva en la calle todo lo que tenga que llover, ¿no? Eso es. Un beso muy fuerte, insisto, para Silvia, para tu Pedrito, y cuídate mucho. Bienvenido a Valencia. Venga, Manu Tenorio. Muy fuerte. Gracias. Abrazo. Siempre. Esto es algo tan extraño y tan divino que con palabras no se llega ni a acercar. El amor se queda en algo tan pequeño. Estoy hablando de algo que va más allá. Y tan solo aquellos que lo han vivido saben que lo que digo no se puede explicar. Solo es el principio de una eternidad. Es tan difícil comprender lo que vivimos que la gente se ríe si se lo intento explicar. Bonus Ecofía, más del doble del plan fin. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. C'est si bon. Lover say that in France. Y con Susana Golf. Vale, sí. Puedes decir, hay otros cronistas, otras cronistas. Hablan de la sociedad valenciana, de aquí, de allá y de acuya. Pero con ese toque golf, con ese estilo propio, con esa elegancia. Oye, por cierto, estoy muy con Arancha Ferrer. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Susana Golf. Muy bien, ¿puedes volver a decir Susana Golf? Es que me encanta cómo golf lo dices. Es que es como... Date golf cuenta. Es que es golf. No es golf, es golf. Es como otra cosa. Bueno, que además es la jefa de sección del Mercantil Valenciano, porque no personal no diga que no tiene galones y mando en plaza, aparte bueno de un muy bonito vestido que Arancha Ferrer se ha fijado. Uy, en un él fondo fondísimo de armario. Unos colores muy actuales, porque es un... Es que nunca es hay que guardarlo mar todo siempre, siempre, siempre, todo vuelve. Bueno, y tú que eres muy del outlet y de guardo aquí, guarda cuan... Mincha cuan... No sé cómo es, el refrán, que guarda cuan ten, además, mincha cuan bala, algo así. Además, tú sabes lo que te sube la moral, ponerte un vestido hace 20 y tantos años y que te entre, pues es genial. Y que te entre, no está, que sea actual, que te entre. Entre. Bueno, eso ya sí es una conquista. Pues fíjate, estábamos hablando... A micrófono cerrado, que dice el clásico, de precisamente lo estupenda, estupendísima que está la reina Sofía de Grecia a sus 88 no, años. No, la reina Isabel. Isabel, la Inglaterra. Reina Isabel. ¿Cómo ah, va a tener bueno mi Sofía? ¿Cómo va a tener 88? Que tiene 76. Haber dicho la Queen, no la reina. Ah, la Queen. Bueno, también no, está... Pero fíjate cómo está el hombre, bien, díselo a su hijo, el príncipe Carlos. Los genes... Que es un delfín de 66 años. Los genes Windsor. Claro. Esos pedazos de genes, no, Windsor. Lo que yo no sabía era que era vegana ella. Sí, sí, pensaba, sí, ella, sí. Al decirlo de vegana, entonces la confundí con la nuestra. No. La reina Isabel II de Inglaterra, la que tiene 88 años, es de la misma generación y además fueron muy amigas, eran muy amigas. Claro, porque ella es Doña Cayetana. James Stewart. Claro, de los Stuart. De los Stuart de toda la vida. Claro, claro. De hecho, ellas de jovencitas se trataban, eran muy amigas. Tienen la misma y son edad de la misma edad, me refería a la reina Isabel. A la reina Isabel, claro, no está bien. Ay, cómo he empezado. Ay, cómo nos oiga. Ay, cómo nos oiga Marichalar. Los años que la ha echado encima. Digo, Peñafiel. En un momento, la reina Sofía tiene 75 o 76, sí, si no me equivoco, ¿no? Sí. Vale, por favor. Vale. No, la duquesa Diana, bueno, esto, claro, que la traemos se a colación. Se han confirmado nuestras peores sospechas. Bueno. Yo no me temía tanta cosa. Sí. Es verdad que no sí, ha estado en la boda del nene de su Carmentello, querida. Sí, de su de Alba, más íntima amiga. Cayetana. Sí. Y bueno, pues algún rumor había por ahí, algún run-run. Pero ¿qué pasa? ¿Está malita? Está malita. Está malita. Lleva arrastrando desde la famosa caidita de Roma, aquella que se cayó y se averió la... Tú fíjate este mal de las testas coronadas, que se cansa, rompen la cadera, a partir de ahí no levantan cabeza. Pues a partir de ahí encadenó la recuperación de la cadera con una serie de infecciones, de gripes, etcétera, etcétera, que no curaban, que no curaban, que no curaban. Y ahora lo que, vamos, de hecho ha ingresado ya, era lo que se estaba especulando y se confirma, parece que el origen, el problema puede estar en la famosa válvula que le implantaron en el cerebro en el año 2009, que era para controlar una hidrocefalia y algo de isquemia, creo, no sé, a mí de temas médicos... me da repelús, pero vamos, el tema de la hidrocefalia. Mi Cayetana tenía eso en la cabeza. Y es posible, sí, eso es lo que la levantó a ella de la silla de ruedas para casarse con Alfonso X. Ella se operó. Era una operación tan gorda, no tenía. Ella estaba, sí, tuvo una caída tremenda, entonces sufre una cosa que se llama hidrocefalia y le implantaron una válvula al doctor Trujillo, que estaba en la boda, por cierto, del hijo de Carmen Tello, que es el que le va a revisar esta válvula. Posiblemente parece que es una cosa normal que al cabo de cierto tiempo deje de dar buen resultado y se tenga que reemplazar. Entonces, de momento van a verla y es posible que tengan que volverle a reemplazar la válvula y que ese sea el problema. Sabemos que tenía, bueno, lleva hace mucho tiempo que no se la ve, ha hecho alguna salida muy, muy express, muy esporádica, pero realmente hace mucho tiempo que no sale, se estaba hablando, los hijos dicen que está bien. De hecho, Eugenia está en Madrid en una feria de joyería, relojería, etcétera. Ha dicho, hombre, si mi madre estuviese mal, ayer salió el duque de Huéscar diciendo que realmente no está tan mal, dicen que es un ingreso rutinario, pero hombre, son 88 años y estamos hablando de una válvula en el cerebro. Parece que tiene problemas de movilidad y hoy María Eugenia Yagüe insinuaba algo de problemas de que se le va un poco la cabeza, lo cual sería más preocupante. Pero en cualquier caso, es el problema que tenía hace 5 años y cuando le implantaron la válvula pegó un salto, se levantó de la silla de ruedas, se casó con Alfonso X y se puso a bailar bulerías, efectivamente. Esto fue tremendo. Estaba recordando, pues la última vez que la vimos, por lo menos aquí en Valencia, sería la... Claro, te lo iba a recordar, la boda de en Villarreal, la famosa boda la de, la Colón, de María, ¿no? Colón, que ¿te acuerdas? Ah. Que vino a la boda. No, que estaba no, en su mejor momento. No, de hecho ser, ya ¿no? no se presentó en la fiesta, en la cena posterior en Valencia, ya fue a la iglesia... Pero ya a la cena no fue. Aquí en el Palau, ¿qué fue? Fue Alfonso. Ya no vino ella. Alfonso Díez solo. ¿Y sí. mi Alfonso qué dice? Alfonso también dice que no está. Hombre, supongo que estará en el hospital ¿no? En el hospital, claro, en el lecho del dolor. Ellos insisten en quitarle importancia, pero también es lógico, ¿no? Pues no sé. Bueno, pronto restablecimiento. De momento hoy ingresará. La querida Cayetana Fitz James Stewart. La mujer con más títulos del mundo, ojo, ¿eh? Eso dicen, ¿no? No, es. Que, dice, cualquiera fíjate, tiene hablando, que, hablando de la Queen, y ahora no me la confundas, exacto. Dicen que incluso la reina de Inglaterra, lo cual me parece una exageración, protocolariamente debería inclinarse ella, la Queen, ante la duquesa Cayetana. Yo creo que esto es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Esto es un poco como la chica de la curva, pero en versión royal, creo yo. Que esto es un poco sí. No creo. Sí. Que... No, yo tampoco lo creo, pero bueno, es lo que se dice. Y pegue la cabota. Bueno, además ella como ya... ella cabotea un poco, quieres decir. Un poco, tampoco sabe si la pega o no la pega. Bueno. Oye, qué polvareda mediática, mi Melania Griffith y Antonio Banderas. Qué tristes estamos, porque es verdad, es ese gesto que has hecho tú, decir, ay, pero ¿por qué? Se separan con la buena pareja que hacen. Y Estela del Carmen, lo bonita y eso... Bueno. Pero bueno, ahora dicen los mentideros que sí, dice que hay una anunciado tercera. Antes de tiempo, sí, pero que ya llevaban sí. Leo en 10.000 tenía problemas conyugales desde hacía casi 2 años. A ver, de mal rollo. Esta pareja, desde que se casaron, se está diciendo que están en crisis, que se van a separar. Les ha perseguido la sombra de la crisis, de la infidelidad, los distintos problemas de ella, reconocidos, pero etcétera. Él ha estado siempre muy bien, lo sí, comentábamos sí, el efectivamente, otro día. En sus ingresos, siempre, él ha estado siempre muy entero. Y además, y él siempre ha apostado por esa pareja, lo ha desmentido, etcétera, etcétera. Pero también es verdad, por eso te digo que hace muy poquito, hace semanas, también lo desmentía Antonio. Y fíjate, a mí lo que me ha sorprendido es que sea ella la que presente la demanda de divorcio, porque yo era una de estas parejas que dice, sí, él siempre ha estado a su lado, es verdad, se ha portado muy bien, ha tratado a sus hijos como suyos propios, todo lo que quieras, Dakota, pero a mí siempre me ha parecido ella como más enamorada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Daba que esa sensación. Más ella le caía que la baba, él, ¿verdad? Sí. Se sí, lo miraba sí, sí. Y ay, ¿eh? Antonio. Sí. Es verdad, y pues hacía no, esas cosas. La demanda de divorcio, porque se filtró en un portal de Estados Unidos, la ha puesto ella, alegando diferencias irreconciliables. Las diferencias irreconciliables de las que habla hoy algún medio por ahí. Es una chica de Kiev en concreto. El mismo Kiev, a 10 minutos del centro. Es esta chica con la que trabajó en la última peli, la de Transformers, pues una rusa espectacular, modelo y tal, con la que trabajó en la peli, y se les hizo, se le, los pillaron, no sé si te acordarás, bailando. En Cannes. Exacto, un baile muy así. Acurrucados. Dicen que despertó los celos de Melanie, pero esto también llevamos años así, con los celos de Melanie por detrás, ¿no? Y tampoco había pensado. A mí me preocupa el tatuaje. Sí, yo he pensado, yo he pensado que lo que tiene que hacer Melanie, yo soy muy fan de Antonio, pero Melanie, si nos estás escuchando, búscate otro Antonio, un veintañero, y ya no te tienes que borrar el tatuaje con láser, o un Antonio Carlos, un Antonio José, ¿no? Uno de estos. Y dices, mira, pues me vale. Uno de estos bailarines con los que se van Madonna, Jennifer López, todos estos. Le añades su segundo Casper, nombre. Casper no nos va, Antonio Casper. Antonio Casper, pues ya está. Y ya está. O Casper Antonio, se lo pones por arriba. Y te ahorras el láser, que es también un. También es verdad. Claro. Sí, porque quitárselo, uy, lo hemos estado investigando, el equipo de Valencia eso, Abierta. Claro, eso duele un montón. Ahora dicen que hay una máquina nueva que la tienen por allí, por California. Y entonces sí que lo quita, pero claro, tiene que entrar ahí. Es una agresión a la dermis. Es que hay que pensárselo dos veces antes, ¿sabes? Pero bueno. Ella estaría totalmente convencida, bueno, y él también, sí. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Pasan, claro. 18 años después, pues fíjate con lo que nos encontramos. Yo creo, fíjate si me apuras, que ha sido él el que le ha dicho a Melania: haz tú la nota de prensa. Dilo tú. Sí, sí. Bueno, ya te digo que se vieron forzados por la filtración de la demanda, etcétera, etcétera. Lo que ¿No cuenta... fue un Twitter? ¿No fue un Twitter? No. No sé, algo así, ¿no? No sé. Yo lo igual, vi en... No sé. En cualquier caso, lo que se estaba diciendo, lo que dicen las revistas, es que ellos ya tenían un pacto, porque tú decías que la crisis venía de atrás, que tenían un pacto para esperar hasta la mayoría de edad de Estela, que es en breve. Quedan meses para cumplir 18 años. Claro, pero que sí. En cualquier caso, según esta demanda, ella decía que se quedaba con la ella nena. Ha pedido la custodia de Estela del Carmen, ¿ves? Estela del Carmen. Y una pensión, claro, alimenticia. Sí. Bueno, pero es verdad que, claro, cuando ya cumplen 18 años, pues entonces ya tienen esa cosa cualitativa, facultativa de decidir. Antonio vuelve a estar libre. Bueno, pues dices que está con la rusa, ¿qué pasa? Que es, ya no creo que eso. Flor de un día, ya sabes. Flor de un día. Por muy rusa que sea. Oye, dice 47 millones. No le faltarán novias, ¿no? A él. Bueno, tampoco es el Antonio de... No, hombre, la edad 35. No pasa en balde, perdona. Pero bueno, es un hombre... Perdona. Melanie es un poquito mayor que Antonio Banderas, pero un poco. Cumplen años, que además es muy curioso, el mismo día, los dos. No, no se habrá operado ella. Pero una, hombre, vamos. No. ¿De qué no se habrá operado? ¿De qué no se habrá operado? No le cabe dices, más. Me fijaré un poco más, pero no le veo yo. Bueno, dice, no, mira, le caben más operaciones en la cara. Un poco, ¿no? Vamos, por para favor. Punto de toquito. 47 millones dice que tienen. Ah, pues no está mal. Una pasta, ¿no? Que se tienen que repartir. Oh, bueno, esto es muy bonito. Tu Carmen Cervera, esa baronesa Titen, por fin han hecho las paces con Borja. Bueno, espérate, no echen las campanas al vuelo. ¿Ah, no? No echen las campanas al vuelo. Me gusta que las familias estén contentas. Ya teníamos el indicio aquel de que había felicitado. Bueno, primero el encontronazo, ¿te acuerdas el encontronazo? Sí. Estoy merendando en la cafetería. Ay, pásate y por aquí. Pasan por la calle. Y tropiezan. Luego ella que va a ver los cuadros de Blanca Cuesta, bueno, 5 minutos, pero va a ver los cuadros. Pues significativo. Bueno, que ya es. Esos cuadros, Naif. Luego que los felicita por el tercer embarazo. Tercero o cuarto, ya perdió la cuenta. ¿Cuántos llevan? Esto es tremendo. Estos ya tienen medio equipo de estos. Bueno, ahora lo miraremos. La no sé felicita. Tienen. Cuatro, ¿no? Cuatro ya. Pues fíjate. El cuarto el que van a hacer. La felicita por el embarazo. Y ahora parece ser que ha habido ya muchos encuentros, varios encuentros, pero ojo. En despacho con abogados por medio. Hombre, es que es decir, aquí hay que ventilar mucha pasta. Claro. Porque un cuadrito de mi Carmen... Ahí está la cosa. El problema entre tú y yo, hijo mío, van a ser un par de cuadros de nada. No caben en este estudio los millones que valen los dos cuadros de nada. Pero bueno, por la herencia del difunto varón. ¿Tú quién crees que ha perdonado a quién? Limemos asperezas. Un cuadro para ti y otro para mí, que tampoco hombre, pues pasa estas nada. Cosas pasará como en todas las familias, habrá cedido la madre, claro. ¿No? Sí, ¿crees tú? Porque ella. Pero claro, vamos a ver. Y ojo, que te recuerdo que tienen cruzadas denuncias en los tribunales, el uno contra la otra y la otra contra el uno. Y pedirle unas pruebas. Yo, eso, Tita, de verdad, pedirle unas pruebas de paternidad a tu hijo, yo es para que... Mira, yo, no me extraña que no te hable. Hablar de paternidades en esa familia es tocar materia reservada, ¿eh? O sea que déjalo, ah, déjalo. Estamos hablando de una herencia. Déjalo, déjalo. Claro, claro. De Heini. Ay, Heini. A repartir con todos los hijos que tiene Heini por el mundo, que tiene varias familias. Y peleones. Y peleonas, y peleones, algunas de ellas, ¿eh? Más las gemelas. Claro, es que somos muchos a repartir, pero hay mucho, hay mucho, o sea que no hay ningún problema. Fíjate. Te preocupes que no pasarán hambre. Fíjate, demandas, no me acordaba, por revelación de secretos, claro. Porque claro, lo que se demandan no es de demanda. Pero vamos a ver, pero que eso parecía una película de estas de CSI y tal, cuando llegaron en una furgoneta oscura de noche Borja y Blanca Cuesta, que lo grabaron las cámaras de seguridad y entraron en las oficinas de la Fundación Thyssen. Y se llevaron los cajas. Archivos. Los archivos y cajas de papeles con los guardaespaldas y las cámaras grabando. Eso fue muy grande. ¿Qué habría allí, en esos archivos? Pues papeles, según él, sus papeles. ¿Sus papeles? El tema o alguna de la fotografía comprometida. Yo siempre es pienso que la herencia esto del varón, bueno, ríete de la de Rocío Jurado. Esto sí que es pasta, y todos los demás, claro. Esto sí que es pasta. Eso fue, acuérdate que aquello hubo que hacer el pacto de Basilea como si fuese una entente cordial entre países que pone fin a una guerra mundial. Pues igual hubo el pacto de Basilea aquel para repartir la herencia. La conferencia de Yalta. Borja, te recuerdo algo, que Borja será muy lo que quieras, pero Borja no era hijo biológico de Heini. Ahí Heini estuvo muy bien. Ahí me pareció que él estuvo Heini a la altura. Era un hombre espléndido. Pobre Heini. Era un santo varón, Heini. Y muy enamorado de mi Carmen, ¿eh? Muy enamorado. Imagínate. Oye, tan enamorado como Alberto Isla lo está de Chabelita. Me encanta esto. Hoy qué comparativa. Hoy qué comparativa. Fíjate qué bonito. Planes de bautizo y de boda. Qué comparativa. Es que eso está muy de moda ahora, el pack. El pack. Esto es el pack. El pack revistero. Sí. Sí, sí, que normalmente suele ir ligada al precio de la exclusiva, ya sabes. Pac, pum, pum. Boda, bautizo, no sé qué. Pero qué lío tienen con el bautizo. Tú sabes que Chabelita ha encargado, atención a la ofensa, le ha encargado un traje al niño para el bautizo porque no quiere el traje de Kiko Rivera. Porque no quiere nada de la familia Pantoja. Ah, pero tú dices que mamá Pantoja le ha dicho, nena, aquí tienes el traje. No, dudo mucho que se le haya ofrecido. Es que no se hablan. Es que están reñidas. Pero esto cambia, de una semana para otra. La semana pasada me dijiste que se llevaban que muy bien. Que no, que se ha ido, a vivir con la suegra, Chabelita. Que se ha operado las, ya sabes, sin que lo sepa su madre, que menos. Que ahora está preparando el bautizo en el Rocío, ojo, sin que su madre esté por el momento invitada. Y entonces, ¿cómo nos enteramos de todo esto? Pues por el cruce de mensajes en Twitter y encima de los escenarios y en los aeropuertos. Pues ella viene ahora pronto, aquí a Valencia. No, ha venido y se ha ido. Aquí ya está. Estuvo el fin de semana pasado. Ay, qué retrasado estoy. Sí. Pues tengo, y entonces, pues tengo ella... correos electrónicos por revisar. No, estuvo entonces el fin de semana pasado. Ay, qué despistado. Y al llegar, antes de llegar y al irse a Madrid, le preguntan. Es que ella está... Tú sabes que ella utiliza siempre los conciertos y las canciones para lanzar mensajes. Porque cifrados. Ella ya lo ha dicho cuando le han preguntado por Kiko, por su hijo. Yo no tengo Twitter, ni Facebook, ni nada de eso. Yo solo sé cantar. Pues ella se comunica cantando. Claro. O eso, o portada de Hola, no hay más, tu tía, ¿no? Entonces, están diciendo unas cosas muy feas, pero muy feas. ¿Porque qué le cantó? ¿Qué le sentó tan mal entonces? No, le dedicó una canción, esto no fue en Valencia, le dedicó una canción a su hijo, al que tanto quiere, porque es que la sangre tira tanto. ¡Qué feo! Uy, ¡qué feo! Eso no le quedó nada bien. ¡Qué feo! Y luego Kiko Rivera la ha liado en Twitter. Ajá. Y entonces ha tuiteado... Efectivamente esto. Te quiero mucho, mamá, ojo. Mama. No mamá, mamá. Te bien. Quiero mucho, mamá. Porque la sangre tira mucho, reitera él en Twitter. Feo, feo, muy feo. Mal rollo. Si yo fuera Chabelita, estaría muy enfadada. Y le dice a Chabelita, porque una hija que no quiere una madre, mucho menos va a querer a su hijo. Feo, feo. Qué feo. Mal rollo, qué sí. Mal rollo. Y casualmente, después de liarla en Twitter... Se hace un sálvame. Se va de compras. Se hace un sálvame. Oye, que dice que el chalet. Pero fue a cantar, que me encanta mucho. ¿Cantó? Kiko Rivera cantando. Ahora ya no solo pincha ni rapea, canta. Y bueno, escribe sus letras que son muy sentidas. Y a mí me encanta la presentación porque dice, la cosa empieza así, Kiko Rivera cantándole al amor. Entonces se nos ha hecho cantante melódico. Ay, lo ponemos en Valencia Directa. Es muy bonito, ay, porfa. Oye, 350.000 pavos dice que vale chalet independiente donde se ha ido Chabelita. Pues es que en el Sálvame da mucho de sí. Vamos a ver, las exclusivas de que ya te he dicho que, y que seguramente será el pack este que hay que pagar el chalet. 350.000. Que se casarán para pagar el chalet. Uy, por favor, claro. ¿Cómo está el tema? Habrá que volver al rollo. Porque las otras le han salido gratis. A intercambio. A intercambio. Gracias, Susana. Un chao, besito. Adiós. Tornéndeme a partir de las 8:30. Ay, tema que me rey. Adiós.